Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Por ahí, baja la vista mejor.

Me quieres, cuánto me adoras y que no puedes. tú eres la que me tico yo. Si me veo en el espejo, me aprieto el pantalón para que no entre nada ni la respiración. Sé que se pone difícil, el cerebro no perdona, que en la noche quieres despertarte como otra persona. NTP no es tu culpa, desde niñas no se educan pa' tener esa cintura. Debes comer más lechuga y no, no todo es lechuga, güey. Veraniegos, ya no me doblego, sí. Entregué mi alma al fuego, mi alma hoy de hierro. Las palmas raspadas, mi corazón en su entierro. Ya no puedo, al futuro concedo el enredo de todo lo que yo heredo. Vengo transgrediendo el ruedo. No es mi culpa quien pierda la cordura. Te falta envergadura, tortura, esa es mi asignatura. La rubia viene dura, mano en la empuñadura. Juran que tienen la cura, son la burla de esta bruja. Corre brea por las venas, comprendí que la soledad es pura y bella para mí. Nadie aprende por las buenas, mundo hostil, es eterna la condena a la que me sometí. Quiero pelear, trote real, hace mucho que dejé de sangrar. Las perras me ven, solo saben ladrar, la inseguridad se las cobra Instagram. La cláusula de este contrato no es blanda, entrego respeto pero no confianza. Hoy como nunca camino confiada, zapatos rubí en calles esmeralda. Fronteando caliente, conquistando continentes. Todos gritando tan fuerte, cúbrete el frente. No se detiene, hasta el titán se entretiene. No lo sabía, los traumas se venden. Su fantasía quebrada es mi puente. Nunca lo intenta, se nutre con verme. Hoy lo desea volver a tenerme. Corre brea por las venas, comprendí que la soledad es pura y bella para mí. Nadie aprende por las buenas, mundo hostil, es eterna la condena a la que me sometí. No me importa ya volver a empezar desde el punto cero, sé que mi camino está. Extiendo la voz al más allá, son presente y pasado que forman mi paz. Tiro paliza y nadie interviene, no lo sabía, la humildad conviene. Me muero de risa, se quiebran al verme. Era tan sencillo dejar que se quemen. Corre brea por las venas, comprendí que la soledad es pura y bella para mí. Nadie aprende por las buenas, mundo hostil, es eterna la condena a la que me sometí. Corre brea por las venas, comprendí que la soledad es pura y bella para mí. Nadie aprende por las buenas, mundo hostil, es eterna la condena a la que me sometí. Tremenda ayuda, pero estás muy niña y explota. final. Sigo sonámbula, pasan las horas y extraño tus caricias que son como drogas. Verás, estamos conectados por un pasado oscuro y si lo entiendes fue muy duro. Condenados al embrujo, amarrados por el líquido que nos escurre de lo efímero. De aquellas noches en exilio, condenados al silencio, al olvido. Nos distanciaba tu egoísmo y de mi lado el feminismo, que no me dejaba errar y así pasará todo a la eternidad. Doy buenas noches en este final, no eres un tipo especial. Doy buenas noches en este final, no eres un tipo especial. No eres un tipo especial. Y por la noche no quiero verte rumbear cerca de mi vida. No eres un tipo especial. Bye. cuchilla de mandala. Juntas las manitas, rezo cimiento. En el silencio me escucho por dentro. Tanto me revelo, pero en el desvelo se me tapan las caricias con miedos. Constante estado de desasosiego. No puedo bailar lento. Si el agua se mete como tormenta en el cerebro, es un ardor que cambia por placer de algo distinto. Mantra, conoce mi instinto. Rota en el espejo, se vuelve polvo en el veneno. Yo endulzo el cadáver con rosas que faltaron en su tumba. Pierdo entre mi paz, siete arrastros por costumbre a naufragar en soledad. Cuando tu calma me faltaba, morí y renací, acompañada de cenizas que acariciaron a mis lobas céntricas. Cuchilla de mandala, armoniza la torna asolada llamarada. Saga sagrada, saga sagrada. Daga que sacas y no abdicas, me arrancas, no aflijas. Receta de la cista, no es complicado. Mira, incorporando lo pisado, se funde la sanación. No me doy la razón, te cuento en pasión mi manera de desvelarme cuando ando por las veredas que no dan al sol. O maremoto del amor, silencio y orquesta en el zampullo. Soy un mar, pero no el tuyo. En mi vida suelo irme de desborde. Mis aguas no aceptan desbordes. Parálisis, cabo en esta esfera. Si en el centro de la tierra se fuga la crisis, geometría internalizando al apocalipsis. Y fingis dureza por presencia densa. Tapa chakra de los gritos, más venenosa que pistola. Libre mi ser de armas, que son mi propia ancora. Pólvora sin oxígeno, entra la primera bocanada. Me arde las entrañas, dolor de mandala. Se me acuchilla el alma, si me tocas cobro farda. De tanta garatusa conseguida, corrí contra tres muros sin salidas. Las primeras dos lo boté y a la tercera, como yo misma lo chuté. Al final incorporé guardar luto a todas esas desveladas. Quedaron tangos abandonados donde solo se rozaron nuestros pasos. Muchas veces saber que habrá dolencia emana, masoquismo por pasada. Aprendí adentro de resurrección, alcanza mi dolor de mandala. Ella se abre perfecta, gira sin sentidos, deja sin vista concreta. En mis ojos enlaza mil mundos, conecta en lo profundo. En mi pecho enlaza mil mundos, conecta en lo profundo. El miedo a las alturas, el colmar de dudas, presiones como Judas, siempre habrá con mala fruta. Pierdo el miedo a las alturas, el colmar de dudas, presiones como Judas, siempre habrá con mala fruta. Pierdo el miedo a las alturas, el colmar de dudas, presiones como Judas, siempre habrá con mala fruta. Pierde el miedo a las alturas, suelta el mar de dudas. No hay dolor que dure 100 años, no es el engaño, es el daño que atraviesa nuestros pasos. ¿O fracasos? Sí, no importa, no te quedes enfrascado en el pasado. Hacemos malabares para sentirnos amados y olvidamos que amarnos es soltarnos, no atarnos. Soy tu equipaje que me ofrece pa' que avance, haciendo espacio para cosas que me marquen. Me he cansado de perder el tiempo, es momento de comerme el miedo entero. Nadie es eterno. Vamos disfrutando el viento, surfeando el pavimento que me enseña su dureza. Recorriendo carreteras, destino sin certeza. Es un presagio cada sueño que desvela. Prende la vela, hermana. Todo esto es por la abuela. Pierdo el miedo a las alturas, suelto el mar de dudas. Presiones como Judas, siempre habrá con mala fruta. Pierdo el miedo a las alturas, suelto el mar de dudas. Presiones como Judas, siempre habrá con mala fruta. Pierdo el miedo a las alturas, suelto el mar de dudas. Presiones como Judas, siempre habrá con mala fruta. Pierdo el miedo a las alturas, suelta el mar de dudas. Un recorrido sin retorno, todos vamos para allá. Trabajemos bien la senda, ¿cuál vamos a caminar? No te pongas tú la piedra o te puedes tropezar. Hay que frenar de vez en cuando y respirar. Conócete a ti mismo, todos somos distintos. Confía en tu instinto, no intentes encajar. Despoja esa voz de tu cabeza que te dice no podrás. Hay que intentar y aprenderás. Hay cosas en la vida que se pueden controlar, otras que solo pasarán. Siempre hay aprendizaje aunque parezca una derrota. Por eso toma nota, desde donde tú estás. Voltea hacia atrás, recuerda cuántas veces te pudiste levantar. Creyendo no podrías, pero aquí estás. Dejaste huella, no hay que olvidar. Pierdo el miedo a las alturas, suelto el mar de dudas. Presiones como Judas, siempre habrá con mala fruta. Pierdo el miedo a las alturas, suelto el mar de dudas. Presiones como Judas, siempre habrá con mala fruta. Pierdo el miedo a las alturas, suelto el mar de dudas. Presiones como Judas, siempre habrá con mala fruta. Pierde el miedo a las alturas, suelta el mar de dudas. Agradecida con los que iluminaron la senda, sabiendo que era estrecha me abrieron las puertas. Esto es rap en colectivo, no podría hacerlo distinto sin perder el ritmo. En cada beat persisto, es resultado de los años, no me relajo. Destajo cada rima como crismo me ha enseñado. A cada paso agradeciendo a mis hermanas, sin ellas no serían nada. Va por ti, rima, eres lo que hay detrás, haciendo el sueño realidad. Arriba el mexicano que retumba está en el barrio. Al doble H por darme tanto. Esto fue por mí, te lo dedico a ti. Gracias por escuchar. On the road, feeling mystic, freaking bombastic. Too many years on the road now, doing home with my music, I'm a take-off. Baking it, swear I'm never faking it. Raising it, hacking it, winning it, God knows I'm a maverick. Whoa, yo, reggae vibes on the floor. Mexican mafia's in the house, about to make you blow. We're making you grow with our flow, singing slow. Listen boy, we're making you love, you're leveling up, cause now you're taking from our dope. Picantes como el habanero, güero. Si no me crees te enseño con mis versos te incinero. Perro yo, aprendo homie que me porto mal. Será porque mi hobby es cuestionar la autoridad, papá. Y yo me despido con este maldito ritmo de animal letal. Y aquí te van mis primas, vitamina de la real. Yo soy violenta porque vivo en constante liberación. Siempre tripean que tengo que estar a su disposición. Por eso escribo y canto y escribo otra canción. Ya que en mi mente no existen las limitaciones. Estrellas cintinando en mi espacio infinito. Cometas de colores alumbrando mi camino. Te digo que aquí adentro todo pinta más bonito. Ven, te invito, este es mi lado favorito. Voy hacia adentro y prendo una vela. Observo lo que siento y se reduce mi condena. Respiro lento, encuentro una y mil maneras. Me muevo con el viento, me muevo con la arena. Yo soy escultora, mi vida una obra de arte. La pulo, la limpio, la defino que resalte. Yo soy escultora, trabajando en mi pureza. Y esto de aquí, una de todas mis ofrendas, ya. Tiene un flow que asesina. No me toques porque ardo dinamita. Las cadenas en la mente y el cuello con perletas. Y el cuello con perletas. En el ritmo manejando la veían. En el norte del país, smoking Cali Greens. Todo lo quería para mí desde morrilla. Mi voz te crucifica, ponte de rodillas. Por pecar tiras al infierno me decían. Pero yo las movía, era lo que no sabían. Mi abuelo me enseñó a despertar todos los días. Con una sonrisa tú enamoras mi hijita. Ponte trucha, tiempo vuela como águila del desierto. Te vigila y te enseña. Pero no, perdona aquellas. Y el día que yo me muera, la historia del trap no será cualquiera. Persínate, bebé, Carmen ya llegó. I see both sides like Frank Ocean. Corriendo, queriéndome comer al mundo. Pero el mundo me masticó y me escupió en oro puro. Y ya llegué más fresh que nunca, hell yeah. Spanglish track angel is now in the game. Nunca seguí las reglas, lo hice a mi way. Soy el sensei, les hago code. 1, 2, 3, diles R3. Boom bap, ratas, como dijo Paquita de dos patas. Volteen que llegaron sus raperas de confianza. Tus dealers mexicanas de barras. Repararemos tu oreja estropeada. Te traemos serenata, no hay falla. Ahora escucha y calla. Pasarás tatuarnos lagrimitas en la cara. Vendemos el nirvana por cualquier o ninguna razón, por compasión, no por la necesidad de atención, por la expansión o la inflación o la manera en la que gobernó, por la maldita valiosa opinión, por tener ganas de revolución, porque tenemos la crema del flow, porque somos nueva generación, ¿eh? Así la ves, así la encuentras en forma de pacto, los números en nuestro bando, apenas nos estamos mirando, ¿eh? Venimos a presentarnos, más vale te vayas acostumbrando que estaremos rapeando en todos lados. Kids en la puta casa. Yo me acerco y tú te alejas cada día más. Yeah. por la